recuerdo, ¿no? La 119 en 1960, en 1914, dice: lo que nosotros vemos ahora, vamos a poner así. Es el doble proceso revolucionario que ocurre en ese periodo. Revolución industrial, armado, revolución política. ¿Sí? Lo que vamos a ver hoy son algunos procesos que ocurren en este otro subperíodo, podríamos decir, del siglo XIX. Que algunos ocurren en el ámbito de la economía y otros en el ámbito de la política. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver las transformaciones hacia la industrialización, especialmente en Europa. Un proceso más propiamente económico, y por el otro lado, lo que vamos a ver es la cuestión de la nación. Por otro lado, que se había dado especialmente en un sector de la economía, que era ¿cuál? Textil. La industria. La producción textil de algo. Es el sector pionero de la industria. En 1830, 40, en un subperiodo que estamos en casos anteriores, el único país que desarrolla un sector industrial es Inglaterra. ¿Estamos ahí? Si es el único país que desarrolla un sector industrial, entonces el resto de los países serán economías de base agraria. ¿Estamos? Muy bien. Porque lo que vamos a ver entonces en esta segunda parte del siglo XIX, que estamos ahora, que va de 1830-40 a 1914-17, lo que va a ocurrir va a ser la expansión de la economía industrial a una parte al continente europeo y a una parte en americano. La parte europea, principalmente en Europa Occidental, no es un tanto difuso. Y en la parte americana, principalmente, lo que fueron a continuar los Estados Unidos. El proceso de industrialización que se va a dar en el siglo XIX, a partir de 1830-40, al final del siglo, en el siglo XIX, va a ser en esa fase. Entonces, parte del continente europeo, y además escuchando, ¿sí? La misma cara, y en Estados Unidos. Entonces lo que tenemos que examinar son, digamos, los modos, inclusive las razones, por las cuales tal proceso se produce. ¿De qué manera se produce ese proceso de industrialización? ¿Bajo qué tipo de relaciones sociales de producción se va a producir esa industrialización? Eso es lo primero que vamos a examinar. Bueno. Entonces, lo primero que podríamos decir que a partir de 1830-40, la única economía industrial, cuando tenía un sector industrial, que era Gran Bretaña, va a entrar en una nueva fase de industrialización. Una industrialización que, como ya dijimos, se había desarrollado bajo un marco de relaciones sociales, de producción, capital. Entonces, en Inglaterra va a haber una continuidad de ese tipo de desarrollo industrial a partir de 1840 en adelante, que ahora no se va a basar en el textil de algodón, sino que van a ser nuevas industrias que van a tomar la delantera. Y entre esas industrias, la que va a predominar, que va a ser la punta, podemos decir, de la nueva fase de industrialización que arranca en Inglaterra, de 1840 en adelante, va a ser la sector siderúrgico. Siderúrgico, producción de hierro y de acero. Va a ser, por decir así, la nueva industria de punta. ¿Hierro y qué? Acero. Y acero. Hierro y acero. De manera que el acero es una variedad, digamos, de producción siderúrgica que mejora la calidad del hierro. Entonces, primero la industrialización siderúrgica va a ser en base al hierro y una vez más va a ser en base al acero, va a tender a reemplazar todo aquello que se hacía. ¿Eh? Para nosotros es una nueva fase. Y el símbolo de esa nueva fase de la industria, de la producción industrial, el símbolo va a ser el ferrocarril. Por enorme demanda. Hierro y luego de acero, que ese medio de transporte va a movilizar. ¿Cuál era el símbolo? El ferrocarril. Entonces, la primera oleada de construcción de ferrocarriles se va a dar en Inglaterra. Las del 30 y las del 40, en el siglo XIX. La primera oleada de construcción ferroviaria. La construcción ferroviaria demanda mucho hierro, tanto para los usos de locomotoras, vagones, o para las mismas vías. Casi Inglaterra, esto se dio por un periodo relativamente breve. 15 años se había construido prácticamente la red ferroviaria del país. La misma red ferroviaria que va a tener prácticamente hasta la actualidad. ¿Entiendes? Fue como Inglaterra un país chiquito. Pero de todos modos, generó, digamos, una nueva forma de producción industrial. Porque la producción de acero era bastante distinta a la producción de estilo. Requería mayor concentración de obreros, plantas más grandes, producción en escala, cosa que la producción de textil no necesitaba. Ustedes vieron, se realizaba más con talleres pequeños, con mano de obra poco calificada. Esa rapidez en la construcción ferroviaria le dio a Inglaterra, digamos, su posición de punta. Reforzó su posición dominante en el mundo económico de la época, ya que profundizó la industrialización dentro del propio país. lo cual le posibilitó ampliar su diferencia con el resto. Entre este periodo acá, que comenzaría acá, en 1839, es el periodo de oro de la industrialización inglesa. En ese periodo, Inglaterra fue llamado el taller del mundo, porque su producción industrial superaba a la de cualquier otro competidor. Y además porque expandió sus canales de comercialización con otras áreas del mundo, tendiendo a formalizar una forma de comercio internacional en la cual Gran Bretaña exporta productos industriales e importa eventualmente productos primarios. Es una forma de organización del comercio exterior en el cual la denominación de Inglaterra como taller del mundo hace referencia a esa coyuntura específica en la cual Inglaterra se aleja de sus competidores, exporta productos industriales y eventualmente importa una materia prima. Y lo que va a exportar, además de continuar con su exportación de productos textiles, que ya venía el periodo previo, va a ser ahora básicamente hierro y acero, para construir predominantemente ferrocarriles, que en buena parte del mundo occidental se van a construir para que van a ser ingleses, con capitales ingleses, con gerentes ingleses, con obreros ingleses. Es decir, es una industria que posibilita que Gran Bretaña ocupe una posición central en ese mundo que se está conformando. Y ahí la denominación de taller del mundo. No lo fue a lo largo de todo el siglo XIX. En este periodo, o subperiodo, entre 1840-70, es donde Gran Bretaña toma esa denominación justamente por su poderío que la alejó de sus rivales, competidores. Bueno, la industria siderúrgica, según dicen los especialistas, en el caso, supone lo siguiente, que esa industria genera efectos de arrastre sobre otras producciones al interior del país, tendiendo por lo tanto a industrializar otras áreas de la producción más allá de la propia producción siderúrgica. Efecto de arrastre que, por ejemplo, con este efecto no tenía. Y posibilita también la producción siderúrgica la modernización de otras áreas de la economía. Eran máquinas que hacían mitad madera, mitad metal, pasaron a ser máquinas de metal. Medios de transporte que eran mitad madera, mitad metal, pasaron a ser de metal. La industria naviera. Siderúrgica también empuja la búsqueda de nuevas fuentes de energía o hacer, digamos, más eficiente la fuente de energía. En el periodo en el cual la energía a vapor se expande en distintos segmentos de la producción y del transporte. La navegación a vapor, por ejemplo, en plaza de la marina, tendencialmente tiene la ventaja. El ferrocarril, que tiende a desplazar ampliamente a todo lo que era la transporte previo, que se realizaba con un Me arregla. Un burro. Si donde llegaba el color también iba a desplazar a esos otros medios. Que obviamente la primera carta principalmente para el transporte de mercadería. Luego, también. En fin, entonces, que esa posición dominante de Inglaterra está garantizada porque era hasta 1830 la única economía mundial, tenía los recursos como para entrar en una nueva fase de industrialización. Esa nueva fase de industrialización se va a basar en la producción siderúrgica y aquí se le acompaña a la producción siderúrgica. Indudablemente son imprescindibles, la siderúrgica como la producción de carbón. Que eso se expande, probablemente en Inglaterra, en este periodo que estamos enseñando acá, expansión tal que le permite colocarse como el taller del mundo, porque era el que importaba esas cosas. Pensé en el primer ferrocarril que se construyó en Argentina. Trabajadores ingleses, con vías férreas inglesas, locomotoras inglesas, así decíamos. De propiedades argentinas. Que no fue el único caso, en cualquier país de América Latina se construyeron ferrocarriles. ¿Dónde se construyeron ferrocarriles? Se construyeron de esa manera. Los mecánicos, materiales mecánicos, lo cual debería darle una idea, obviamente. Reforzaba la posición dominante de Gran Bretaña en esa fase de los ferrocarriles norteamericanos, en la primera fase, dijeron también a los cuales se le daban muchas facilidades. No sé si ustedes han leído algo alguna vez de ferrocarriles argentinos. Thank you. se imagina. Establece una pauta de comercio internacional en la cual algún país vende producto industrial, productos industriales, que lleva más valor agregado, por ende, le vende una mayor riqueza por el país que lo exporta, en el que lo que compra las materias primas, productos primarios, obviamente ese país va a salir más. Así vamos a seguir perdiendo hasta el piso final. Si esto no hacen los ferrocarriles, nosotros le vendemos trigo. ¿Qué ganamos? En algún momento esa relación se revirtió. Los norteamericanos empezaron a hacer su propio acero, su propio ferrocarril. América Latina tampoco. Entonces usted tiene países que, como Brasil, para nosotros siempre como parte de la boda, ¿no? Brasil que vende café, vende café. Los europeos se llenan de tomar café, quedan negros de tomar café, ¿eh? Y los brasileños siguen siendo tan pobres como eran al comienzo del proceso. Con esa pauta de comercio internacional desigual se establece en este periodo. La medida en que hay alguna economía industrial que puede fomentar, establecer ese tipo de vínculos. Y ese tipo de vínculo va a tender a generar, en la medida en que los países de la Europa Occidental, o algunos de ellos, y los norteamericanos, como decía recién, también comienzan a convertirse en economías industriales, que es lo que va a ocurrir en este periodo de 1870 en adelante, donde algunos países de lo que llamamos Europa Occidental se van a industrializar, algunos países americanos también, básicamente Estados Unidos. Ahora bien, ¿estamos acá? Acá, podríamos decir, el país de punta de la industria de Gran Bretaña, el tercer del mundo, sacó años luz a sus competidores. De 1870 hasta acá, esa distancia se va a achicar, inclusive se va a revertir en algunos casos de algunos países de Europa Occidental o de Estados Unidos, porque estos van a empezar a producir también industrialmente. Entonces, lo que deberíamos observar es cuáles son o de qué manera esos países europeos, incluso norteamericanos, acceden o consiguen industrializarse y bajo qué tipo de relaciones sociales de producción se van a industrializar. Profesor, una pregunta. No sé si no tiene nada que ver con esto, pero ¿en qué época fue la guerra de la Triple Alianza de Argentina? Acá, más o menos por acá. Y, pero esa guerra no fue porque Paraguay se estaba industrializando e Inglaterra prácticamente influyó entre nosotros para que no creciera Paraguay. Bueno, es una posibilidad. Es una hipótesis. una hipótesis muy discutida por otros autores, pero en todo caso, vamos a suponer que así fuese. Vamos a suponer, vamos a dar por buena esa hipótesis. Justamente estaría reforzando lo que vengo diciendo. Sí, pero usted dijo que en Latinoamérica no había industrialización, pero Paraguay la estaba iniciando. Entonces, le dije, vamos a dar por buena una hipótesis. Bueno. Podría decir, vamos a darla por mala. ¿Cuál es la realidad? La única locomotora que funcionaba era la inglesa. Pero se estaba desarrollando como industria. La única locomotora que funcionaba en Paraguay era, había sido comprada en Inglaterra. Planteando de este modo, porque la historia como disciplina, como puede haberle dicho, no es una ciencia exacta, desde luego hay miradas que están cargadas de ideología, algunas más, otras menos, todas están cargadas de ideología, algunas más, otras. Entonces, una mirada sobre ese siglo XIX, una mirada que tendió a generarse dentro de una corriente de estudio histórico que llamamos revisionista. Me voy a hablar alguna vez de eso. El revisionismo tendría a ser una visión del pasado, en términos muy nacionalistas. Pero esa mirada nacionalista, bueno, a veces nos lleva a exagerar a una realidad de eso, a veces a imitarse también. Entonces, Paraguay tenía una industria siderúrgica, esta es la realidad. Hubiese dos zonas donde trabajaban personas bajo relaciones de producción que no eran capitalistas, y que eventualmente pudiesen producir algunos lingotes de hierro, no es eso que me decía. Pero estaban caminando, ¿sabes? Vamos a suponer que pudiesen alguna forzar una industria siderúrgica. Entonces, si estaban en ese camino por esa revista siderúrgica, este es el argumento de esa corriente historiográfica, entonces se explica claramente cuál es el interés de Inglaterra en que entrenar eso inmediatamente. Y para ello utiliza como títere a Argentina, a Uruguay y a Brasil para que destruyan a Paraguay. Esa es la hipótesis. Se la da por buena también. Pero no, viene a ser, digamos, una relación de poder entre los países. Como decir, bueno, nosotros somos los industriales, ustedes no tienen que ser industriales, porque si quieren industrializar, lo vamos a aniquilar. Puede ser. ¿Cuál sería la otra hipótesis? En relación a la guerra del Paraguay. El problema está más bien vinculado, según digamos, la corriente historiográfica, con respecto a la cuestión de la formación de la nación. Y ese problema que vamos a ver en combate. El problema no era tanto económico cuanto básicamente económico. Un problema de delimitación de qué se entiende por nación, cuáles eran las naciones que tenían derecho a existir en ese momento latinoamericanos y cuáles no. Y bajo qué tipo de régimen político esas naciones debían existir. En esta otra mirada, la supuesta industria paraguaya siderúrgica no tiene mayor relevancia para explicar los motivos de la guerra. Había un problema del régimen político. El régimen político que imperaba en Paraguay no era, digamos, una república como los otros pensaban que tenía que ser. Porque era un régimen dictatorial. Paraguay tuvo dos gobernantes de esa independencia: la Francia y Guevara y López. Solano López. Córdoba, Francia, Granada. Bajo relaciones sociales, que producción, salud, no es. ¿Qué tipo de relación social de producción hay? Otros relaciones, digamos, del tipo de servicio. Los indios trabajaban gratis. Esa es la realidad. Entonces, el suponer que bajo ese tipo de relaciones sociales había encierro en una actualización repetitiva de Inglaterra, de la Inglaterra, no era un representante de eso. Sí. Pero ¿quién sabe? ¿Quién entiende la verdad? Nosotros podemos analizar. Con los datos que hay es muy difícil garantizar que Uruguay estuviese haciendo lo que se ¿Y usted qué piensa sobre San Martín y todos los próceres que tenemos? Que también se dice que eran masones, que prácticamente fueron influenciados por Inglaterra para, o sea, prácticamente quitar el poder a España sobre todo este territorio. Al momento que se va a producir, se produce la revolución de independencia, Inglaterra es un aliado de los revolucionarios españoles porque estaban sometidos al dominio francés y Inglaterra estaba en guerra con Estados. En ese contexto, los ingleses para los revolucionarios españoles no eran adversarios sino aliados. En ese contexto, San Martín, que peleó en España contra los franceses, no estaba en contra de los ingleses, porque los ingleses le daban armamento, en fin, para que pudiesen hacer la guerra. España, en ese momento, en el mismo momento en que cuando América se empieza a separar de España, España está en guerra con Francia, en el mismo momento. Entonces, en ese contexto, San Martín, que vivió en España, volvió acá en 1813, si no recuerdo mal, cuando termina la guerra española, los ingleses a San Martín eran aliados. Cuando viene acá, a continuar una guerra que ya había comenzado, mantuvo el mismo criterio, los ingleses, para esa guerra, no eran los adversarios. Para esa guerra, los rivales eran los realistas españoles, no los ingleses. De hecho, algunos de los que manejaban la flota cuando Pablo San Martín se va de Chile a Perú eran ingleses. ¿Qué podían ser además militares de una flota? ¿Entiendes? Si eran británicos. ¿Qué podían ser ciclo de experiencia de bombillar? El hecho que fuera masón es un punto aparte, pero en ese. En esa coyuntura histórica, los masones no eran personales. En esa coyuntura. No, igual viste que hay también la estructura de la plata, dicen que tiene la forma masónica. Viste que fue prácticamente construida, o sea, pensada como ciudad, o sea, fue una ciudad pensada como construirse y tiene el símbolo masónico y todo. Pero hay una influencia masónica. Pero tiene que venir de alguna parte. O sea, no pueden salir de. O sea, de la calidad. No me acuerdo. ¿No te acuerdas de esa obra de los ingleses? Eso es realmente lo que pasa. ¿Alguien sabe cómo se fundó la ciudad de La Plata? No puede ser antes de 1860. No puede ser antes de 1860, porque hasta entonces la capital de donde se va a salir a la ciudad. El problema es cuando se ha sido independiente. Cuando, bueno, en realidad cuando se federaliza en Buenos Aires, por ende la provincia de Buenos Aires pierde su ciudad capital. Y ahí tiene que construir una. Creo que es de la década de los 80. No quiero mentir porque no recuerdo, ¿no? Creo que es de la década de los 80, la ciudad de La Plata. Entonces, una cosa en 1880, otra cosa en 1880. No sé si hay influencia masónica o no en 1880. Pero si lo hubiese, no tiene el mismo significado que tenía para San Martín y ser masón. Porque ser masón en 1810 era ser una especie revolucionario, revolucionario burgués. Después la masonería habrá sido lo que haya sido, cosa francamente no lo puedo decir en la historia posterior. En aquel momento, todos los revolucionarios burgueses eran masón, todos. Carácter revolucionario que tenía que ver con la construcción histórica de una nueva comunidad política, y no tanto con el régimen político que cada uno defendía. San Martín, como es sabido, era monárquico, era un defensor de un régimen monárquico, no del rey español, de un régimen monárquico, no es lo mismo, ¿entiendes? Mientras que otros eran republicanos. Bolívar. En fin, mira vos, de la industrialización del Paraguay terminamos en San Martín. Y los masones que construyeron La Plata, cosa que no, francamente no sé si es. Yo quería preguntarle por qué el interés de Inglaterra en que los países latinoamericanos no se desarrollaran sin la industria. Bueno, en eso. ¿Cómo? Yo estaba pensando en esa parte donde en los recursos de acá no les interesaba que los propios países los explotaran, así que ellos podían explotar y seguir produciendo ellos. Pero no sé si es. ¿Cómo que ellos tienen que hacer desarrollar la industrialización acá? Porque acá en los países latinoamericanos, para haber recursos, si se industrializaban, los propios países iban a empezar a utilizar esos recursos. Entonces ellos perdían los recursos que se encontraban en los países. Muy bien. Vamos a suponer, que eso es lo que ocurre. Eso indicaría, digamos, que la política británica tenía objetivos claros y definidos en relación a otras áreas del mundo. Porque eso no lo desea el capitalismo individual. El capitalismo individual es un tipo que tiene plata, la juntó de alguna manera, no sé cómo, le interesa y que quiere invertirlo en algún lugar. Entonces, si la inversión es más productiva en Inglaterra, lo va a invertir en Inglaterra. Si es más productiva en otro lado, lo va a invertir en otro lado. Ahora bien, ¿existió esa política británica de impedir que en otros países ocurriera cosas que se permiten? Aparentemente existió. Esto es que la política exterior británica miraba, digamos, de mala manera si hubiese una experiencia de visión competidora. Pero ocurre lo siguiente, que acá, salvo la hipótesis del compañero de Paraguay, en este periodo de América Latina, ningún país estaba en condiciones de industrializarse. Ninguno, ningún otro, ninguno, una disciplina, un germen de industria, ninguno. Entonces, es más factible pensar que en una situación en la cual un país está desarrollando, podríamos decir, por obra del azar, no tanto por una gran limitación, porque no existía, por obra del azar, y de repente se encuentra con una serie de ventajas comparativas que lo han tomado como que Dios es un rey, ¿entiendes? En ese marco, ese país, no ese país, los capitalistas de ese país van a querer comerciar para qué, para ganar plata en cualquiera que comercie. En tanto en cuanto, en ciertos países se encuentra que hay productos que eventualmente ellos pueden vender en Inglaterra o en otros mercados cercanos, eso les facilita la labor comercial. ¿Dónde? Porque una cosa es traer un barco de Inglaterra hasta el puerto de Buenos Aires, vamos a suponer, hierro y textiles, y no llevarse nada, y otra cosa trae hierro y textiles y llevarse, digamos, cuero, como trigo. Eso le facilita al comerciante, pero eso no parece una política deliberada para impedir la industrialización de este otro país. A veces, la fuerza de los hechos económicos que se imponen, inclusive por sobre la deliberación política. En todo caso, en este primer periodo, de 1830 a 1870 más o menos, la preocupación principal del gobierno británico era que no se neutralizaban sus países competidores, no estaban. Para ellos era más claro. El problema principal era que no se neutralizara Francia. Para la política exterior británica, el problema era Francia, no Venezuela. En este periodo acá, después de lo mejor hay otro problema. En este periodo acá, el problema principal es Europa, para la política de Italia. Y con el resto del mundo, que nosotros analizamos en este caso América Latina, la relación que se establece es una relación de complementariedad, porque otra cosa para mí no tenía. Tenemos que ser claros en eso. Los países de América Latina tenían ciertos productos que ya exportaban de antes, y que aquí, al producirse esa expansión industrial inglesa con la industria siderúrgica y previa con la textil, lo que van a hacer va a ser complementario, van a tener que ser economías complementarias, pero hasta donde llega, digamos, uno puede hipotetizar, es que eso no devino tanto una política específica, sino que es un impulso, por decirlo así, de economía. Es un importe, podría plantearlo. Pero cuando llega mi conocimiento, yo lo plantearía de esta segunda moda, no como una política deliberada, sino como un resultado, digamos, de estos azarosos. Porque era un azar que la termina de venir a puerto. Y fue un azar que los británicos descubriesen que el ferrocarril y el acero eran una garantía de una industrialización potencial. La industrialización capitalista no parte de una planificación. Se da o puede ser. Miren usted, ya estoy bien. Loma se plantea la siguiente pregunta. Hacia 1830, ¿no es cierto? Gran Bretaña tenía un sector industrial que era textil. ¿Cierto? No otro. Ese sector industrial. ¿No? Entonces, se plantea la siguiente pregunta. Hoy, dice Thomas, escribe en los años 60, todos sabemos que la industrialización textil fue el primer paso para la industrialización capitalista en gran escala. Pero si hubiese sido el último, si hubiese sido el primero y el único, ¿qué hubiese pasado si en 1830 la economía capitalista británica entra en crisis y no se neutraliza? ¿Qué hubiese pasado? se aceptó el mezquite, que no garantizaba la industrialización de otros sectores de la economía, se hubiese consumido en sí mismo, por decirlo así. Se hubiese agotado, se hubiese esparcido y hubiese decaído. ¿Qué hubiese pasado? Sabemos que no ocurrió así, entonces hay que buscar explicaciones para saber por qué no. ¿Entiendes? Pero podría haber ocurrido. Lo que quiero decir con esto es que el proceso económico de estos países no hay una planificación, y resulta más bien por causas azarosas. Fíjense lo siguiente, yo dije que Gran Bretaña, Inglaterra, para ser más preciso, construye 15 años en toda su red ferroviaria. Toda su red ferroviaria que toca hoy, ¿entiendes? Y Foman se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los británicos invirtieron en ferrocarril? ¿Por qué? Era un punto, una necesidad de llevar gente de Londres a... Yo que sé, a Southampton, como se pronuncia, a la ciudad, o de Liverpool, a llevar los discos a los ¿entiendes? Hasta no sé dónde. Y como dice que no había ninguna necesidad económica para mejorar los medios de transporte. Entonces, ¿dónde viene la gran inversión para realizar, para construir esos ferrocarriles? Deviene de que los capitalistas ingleses, la burguesía inglesa, habían acumulado enormes cantidades de capital que no sabían dónde invertirlo. Que lo habían invertido en ciertas áreas que no le habían dado resultados. Por ejemplo, en el préstito a países que recién aparecían a la vida política. En préstitos a gobiernos. Con lo cual los capitalistas han perdido plata. Entonces, esa masa de capital, bueno, mirá, están los ferrocarriles, ¿cómo lo quiere acá? ¿Qué pasa? ¿Ven? Porque hay veces que hoy en día no se llama de capital. Entonces, los capitalistas eran capitalistas individuales, y ellos mismos invertían. Si perdían plata, no se vio ni por necesidad de transporte, ni por designios políticos. Se dio por su gran acumulación de capital que había que invertir en algún lugar, según la hipótesis. Que aún sabía si bueno, ya vos. En Paraguay, volvimos a estar. ¿Qué me iba a preguntar? No, es que a mí me llama la atención cuando te cuenta que tiene inquietud. Por ejemplo, en ese mismo periodo que estamos analizando, yo veo la industrialización de Inglaterra, específicamente me llama mucho la atención, me afectó mucho la pregunta, sobre el tema de que mi país, precisamente el sistema, el nombre de Chile es manejado por un inglés en el mundo. El gobierno de la época, el gobierno de la época, en el fondo. A ver, sí, es cierto que había un grupo capitalista en el sol, no invierte en países que fueron muy pobres. ¿Qué pasaba? No tenían una mente más abierta, ¿por qué entregaban así estos productos? Por ejemplo, Chile, mi comida. Ustedes tenían el cuero, pero que unos clos trabajaban el cuero. No, los argentinos, ¿no? Los chilenos. Ahora, los ingleses hacen un ferrocarril, lo mismo. El ferrocarril, ahí los ingleses eran los dueños de las minas, los ingleses exportaban hacia todo el tema y contrataban mano de obra barata. Mi pregunta es: ¿cómo era la mentalidad de los gobiernos de esa época? Ponerle su mentalidad, ¿no? Entender eso. ¿Cómo era? ¿Cómo hace? Vamos a tomar. Era analfabeto, ¿qué le pasaba? ¿Qué pensarían sobre esto? Mire, vamos a hacer un informe. El grupo dominante en América Latina, que se va constituyendo a lo largo del siglo XIX, tendieron a asentarse en aquellas áreas en las cuales, en aquellas áreas de producción, en las cuales ya tenían ciertas ventajas. Entonces, por la altura de la producción, por este motivo, porque la mano de obra, por la facilidad de las tierras, por lo que sea. y también la constancia. Las clases dominantes van a tener que ser clases de rendimiento. Y la clase de estudio también. Para esas, para esos grupos dominantes que se forman ideológicamente, la ideología de la época, que es el liberalismo, para esos grupos dominantes, entonces, no hay que hacer nada con la economía, hay que dejar que la economía haga lo que tiene que hacer. Y el razonamiento principal de esos grupos dominantes era que estos países estaban en casos del capital y en algunos casos en casos del trabajo. El caso del capital y el caso del trabajo. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que importar. Había que importar capitales y había que importar trabajo. Esto es la ideología dominante de la época. Entonces, ante la eventualidad de que hubiese una cierta área que requería inversiones de capital, que estos grupos dominantes no querían hacer. La forma más fácil no era hacer, digamos, un convenio con otros capitalistas, capitalistas, sino que se están, si no sabemos quiénes son los grupos capitales, que vengan esto y lo hagan. Entonces, no es casual, digamos, que toda la América Latina va a tener en este periodo, van a tender a ser no solo la de Chile dominada por capitales ingleses, así como en el siglo XX van a tender a ser reemplazados por capitales americanos. Pero hay una cierta tendencia a pensar ese tipo de actividad del mismo modo por parte de estos grupos dominantes que se forjan en el mundo. Somos escasos de capital, tenemos otras cosas, pero capital tenemos poco. Todo el capital está concentrado en una cierta área, básicamente en las áreas agrarias. Los capitalistas agrarios no quieren invertir en otras producciones, entonces no nos gusta. Tenemos que también tener que vender. Tengas en cuenta también que eso podría ocurrir en tanto en cuanto hubiese capitales financieros en la región disponibles para ser invertidos. Si los capitales, si los británicos hubiesen tenido una clase capitalista con enormes concentraciones de capital que podían invertir en cualquier cosa que ellos pensasen que le iba a dar beneficio a los británicos. Las oligarquías locales podrían decir, vengan los capitalistas, ¿entiendes? Si vinieron, es porque había esa base capital que está existía. Una vez que se hacían los antiguos tipos, lo van a querer imaginar. Entonces, las concesiones mineras, como esta fecha que les decía antes de los ferrocarriles, fueron, digamos, eufloides. Se le daban muchos beneficios a los capitalistas. Por esta razón, la forja liberal, ideario, que se quería poner la mentalidad que ya y una, digamos, un desinterés manifiesto por parte de los grupos dominantes agrarios en invertir en otras áreas que no fueran las que ya conocían. Bueno, algunos interrogantes. Como habrán visto, hay más interrogantes que respuestas. Esto es así. En cualquier periodo de la historia hay más interrogantes que respuestas. Entonces, ¿puedo volver acá? Muy bien. Entonces, decía, aquí en este periodo, Inglaterra creció del mundo. Nueva fase de industrialización basada en la siderurgia, principalmente la siderurgia. Problema de Inglaterra era que sus competidores principales, europeos, Francia sobre todo, no se industrializaron. Entonces, lo que vamos a ver a lo largo de este periodo va a ser los intentos de ciertas áreas europeas por industrializarse. Cosa que van a conseguir en este subperiodo acá, algunos de ellos. Entonces, lo que quería plantear es bajo qué relaciones de producción esos países europeos tenderán a industrializarse, ¿no? Entonces, esas relaciones de producción van a ser relaciones capitalistas. Pero ¿cómo? ¿De qué manera se establecen relaciones capitalistas en esos países que finalmente se van a industrializar? ¿Eh? Hay distintos mecanismos, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente, que desde acá hasta aquí, más o menos, en este periodo, los países europeos, ¿no?, los Estados Unidos, no se industrializan, no pasan a ser potencias competidoras de, ¿no?, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque uno puede razonar que lo que están haciendo esos países es construir los prerequisitos para establecer una economía capitalista. ¿Y cuáles son esos prerequisitos? Anular, eliminar otro tipo de relaciones de producción que todavía estaban vigentes, tanto en Europa como en Estados Unidos, en el periodo en el cual estamos hablando. ¿Y cuáles son esas otras relaciones de producción? Básicamente, el feudalismo y la esclavitud. En este periodo, que va desde aquí hasta acá, de 1830 a 1870, más o menos, distintos países de Europa continental y Estados Unidos van a terminar, de un modo u otro, con relaciones de producción que no son capitalistas. Que no son capitalistas. Y esas relaciones de producción que van a ser anuladas, van a ser el feudalismo y la esclavitud. Con distintos mecanismos, ¿eh? Se podría llegar a un auto por una vía brutal, ¿eh? Estados Unidos terminó su economía, la parte de ese país que se basaba en relaciones esclavistas de producción, terminó acá en una guerra civil, que terminó acá. Otros países, bueno, en el caso europeo, fueron eliminando distintas trabas feudales. Una de ellas, la más importante, era aquellas que consideraban a las personas como siervos. Entonces, hay una eliminación de la servidumbre, tanto institución, social, de que las personas dejan de ser siervos, dejan de ser hombres libres, que se produce gradualmente, habitualmente a través de legislación. Eso a su vez, digamos, va a incorporar o va a traer como consecuencia un cierto cambio de los grupos dominantes, ¿no? Grupos dominantes, países agrarios, tendrán a ser terratenientes, ¿cierto? Los terratenientes que tienen siervos no son capitalistas, pero en la medida que los siervos pasan a ser hombres libres, trabajadores, los terratenientes que no eran capitalistas tenderán a transformarse en capitalistas. O en todo caso, aquellos que producen en esas tierras pasarán a ser capitalistas. ¿Me explico lo que digo? Entonces hay una... este periodo, por decir así, se forjan los prerequisitos para una economía capitalista. Se eliminan las relaciones de producción que para los capitalistas eran una traba. Y esas relaciones son básicamente relaciones feudales y relaciones esclavistas. ¿Eh? Entonces se impone relaciones capitalistas de producción, se impone, ¿eh? Vuelvo a decir, a través de distintos mecanismos, a veces vía reformas estatales, otras a través de guerras, ¿eh? Inclusive, como ustedes van a ver, también en América Latina se va a producir un paso hacia formas de producción capitalistas, ¿eh?, a lo largo de todo eso. Entonces, ¿por qué es importante retomar esto? Porque la industrialización que se va a dar en los países europeos, Estados Unidos, va a tener industrialización bajo relaciones de producción capitalista. Va a tener industrialización capitalista. Y esa industrialización capitalista, que va a empezar, vamos a decir, aumentar prodigiosamente su producción a partir de 1870 en algunos países de Europa continental y en Estados Unidos, va a tender a forjar a economías industriales fuertes y competidoras de la economía. Esas dos potencias industriales van a ser, por un lado, Alemania y por otro, Estados Unidos. Que su producción industrial aumenta, siendo mercado, vertiginosamente desde 1870 hasta acá. Es una cosa increíble. Es increíble, sobre todo en el caso alemán, increíble lo que esa economía aumenta en torno a la producción industrial en 40 años. Nadie llamó a eso el largo alemán, pero se podía llamar así. Descomunal. Esa industrialización, entonces, que se va a dar en algunas áreas europeas, los símbolos son Alemania y Estados Unidos. Hay otras áreas que también se industrializan. A veces no es todo un país, sino alguien en un país, ¿no? Por ejemplo, supongamos Italia. Italia no se industrializa todo el país. Hay una área del país que se industrializa. Es una situación que en la general, digamos, estructuras difíciles de modificar. Si ustedes ven cualquier cosa de la Italia actual. ¿El norte de Italia? ¿Cuánta industria de la Italia actual? ¿O dónde estuvo? Porque ahora parece que no está en ningún lado. ¿Dónde estuvo? En el norte italiano, en el sur estaba en los campos, en la villa, en otras áreas, por ejemplo, hay áreas de Polonia que se me perdí, parte de Holanda. Lo que hoy se llama República Checa, que también tendría que ser una economía industrial. Alemania, en su centro, en el centro alemán, que en aquel entonces era un estado que se llamaba Prusia. Ahí se concentra la industrialización. En parte de Rusia hay también industrialización. En otras áreas no hay. Por ejemplo, en España se toca casi. En Portugal se toca en el. Entonces la industrialización no es un fenómeno general. Lo que es general es el paso al predominio casi absoluto de relaciones capitalistas de producción. Pero la industria no será en todos los países, la sociedad en algunos. Del mismo modo, en América también hay un paso de toda el área, toda, hacia relaciones capitalistas de producción a lo largo del siglo XIX. Pero la industrialización no se dio en todos los países, se dio en este periodo en México, en Estados Unidos. ¿Estamos? Pero esa industrialización se da bajo relaciones capitalistas, pero no se da en todos los países, sean capitalistas. ¿Estamos? Y dentro de esos algunos que se da, digamos, el caso más notable es el caso alemán, porque arranca, podríamos decir, si Inglaterra está en 1870, Inglaterra está acá y Alemania está acá. En 1914 Alemania está acá y Inglaterra está acá. Es una cosa descomunal. Descomunal lo que crece esa economía. Y la economía norteamericana crece en volumen, digamos, tanto como esta. De hecho, producen casi lo mismo Estados Unidos y Alemania hasta 1914. Pero Estados Unidos tenía 4 veces más población que Alemania y era un país continente. Dependió también de una increíble inmigración de trabajadores, ya sea que en Alemania no ocurrió. Entonces son casos distintos, pero en todo caso el resultado va a ser similar. Hasta 1914, más o menos, no va a haber una única economía industrial, sino que va a haber economías industriales rivales. Bueno, dentro de esas economías rivales, las tríadas principales van a ser Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, que va a perder su posición de único país, pero va a estar ahí, peleando pocos países. El caso más intrigante ha sido siempre el caso francés, que su industrialización va a ser lenta, donde perduran formas artesanales de producción. Formas artesanales para las cuales los franceses tenían mercado. Tenían artesanalmente, pero se hicieron más caros para ciertos públicos, no productos industriales, sino más estandarizados, más baratos, usualmente de consumo. Y bueno, existen, por supuesto, distintos argumento en torno a por qué entonces en Francia había ocurrido una industrialización más lenta. Es un problema que no va a desarrollar acá, pero es un problema En todo caso, lo que quiero que quede claro es que esa industrialización que se da en Europa, Estados Unidos, se da abajo, ya no tiene relación con su relación capitalista. Esa industrialización se va a dar en algunas áreas más conocidas. Eso va a permitir que algunos países desarrollen economías industriales de tal manera que van a empezar a competir con los liderazgos. Esa industrialización, entonces, que a veces se la llama segunda revolución industrial, la revolución industrial en adelante, que se basó en principio en la siderurgia, pero que rápidamente va a tender a ampliarse, a afectar otras ramas de la producción distintas, algunas que la propia necesidad de la economía. De la producción siderúrgica, por ejemplo, esa producción que requería grandes masas de capital y grandes masas de obreros trabajando en tal específico, tenía que requerir mucho volumen de energía. Y eso empujó a hacer el refinamiento, la invención, la utilización de otro tipo de energía. El vapor va a tener que ser desplazado por la energía eléctrica, que se va de algún modo a enfrentar, a cubrir a partir de este periodo, como es más adelante. Bueno, un poco más de dos décadas, digamos, todas las plantas van a ser reconvertidas en energía eléctrica, lo cual a los capitalistas que producían ese tipo de energía les resultó, digamos, que ganaban una producción, obviamente. Del mismo modo, la producción siderúrgica parece que también se pasó a la industria química, por ejemplo, los procesos, la producción de madera con manzana cero, que es la media, no sé, radioactivo, de los 40, no sé qué, que pasan entonces del hierro al acero. Eso requería que la industria química tuviese, digamos, algún desarrollo, ¿no? Y ese desarrollo de la industria química va a tender a ampliarse hacia otro segmento de la producción. Pero la industria química también va a ser una industria que se va a expandir notablemente de 1870 en adelante. Distintas áreas, la industria química es muy amplia, ¿entiendes? Puede hacer de colorantes para textiles hasta medicamentos, que es la nueva área de producción química de este video. Y eso está indicando también que en esta segunda etapa, en esta segunda revolución industrial, hay una incorporación del conocimiento científico a la producción material mucho mayor de lo que hubo en la primera revolución industrial. Si ustedes recuerdan, la primera revolución industrial, que era, para decirlo en la misma forma, una revolución sencilla y barata. No requería mayores inversiones de capital, no requería mucha tecnología y no requería mayor capacitación de la fuerza de trabajo. Cualquiera podía hacerlo, de hecho, trabajaban. La época trabajaban mangueras, o sea, cualquier cosa, no tenía un niño que no se requería de esa capacitación laboral, ¿no? Y en las nuevas industrias, entonces, la siderúrgica, la química, la eléctrica, que van a pasar a ser los sectores de punta a partir de 1970 en adelante, ¿no es cierto? En todos los países que se quieren industrializar. Hay una incorporación de conocimiento científico muy importante. Para decirlo sencillo, para producir una vallafilina, en opinión, digamos, de marca, ¿no es cierto? Se requiere mucho más conocimiento científico que para hacer una molécula. Bueno, todo ese conocimiento científico, de algún modo, se tuvo que producieron, y los países que tuviesen el mayor desarrollo, digamos, en el sector, que puede producir conocimiento científico, que primariamente el sector educativo va a ser la cosa de la ventaja. Al parecer, ese fue el caso de Alemania, que tenía, por decirlo así, que tenía un sistema de escolaridad mucho más desarrollado que otros países europeos, y que iba acompañado, digamos, por una expansión de la educación universitaria que era incomparable con la que había en el país. No se podía comparar con el siglo, pero mismo con la que había. Para finalizar con esta sección, vamos a decir que esta nueva fase de la revolución industrial, la revolución pasada ahora en otro sector y no ya con el destino, va a tener a ser, dicen los especialistas, autosostenida. La función inicial tendrá a sostenerse y a expandirse hacia otros sectores de la producción que pasarán a producir próximamente, reemplazando abiertamente a todo tipo de producción artesanal. Mucho mayor que la que tuvo nunca en el sentido, que era un sector autoconsumido. Entonces, las economías industriales a finales del siglo XIX van a ser mucho más industriales de lo que era Inglaterra en los años 30. Tenía un sector industrializado. En 1914, por ahí, las economías industriales tenderán a ser, digamos, que sino toda buena parte de su producción material se industrial. ¿Estamos? ¿Hasta aquí? Sí, sí, sí. Thank you. esas comunidades dejarán de ser mando de reinos, de colonias, y pasarán a ser un mundo de repúblicas, monarquías parlamentarias, todas esas volviendo a consumir a veces como nosotros. Todas esas comunidades políticas que antes se entendían reinos o colonias tendrán a considerarse nación. Le va a tender a predominar la forma republicana, pero no todas van a ser republicanas, pero todas tendrán a considerarse nación. Entonces, el problema acá sería delimitar qué entendemos por nación. ¿Qué es una nación? ¿Qué es una nación? Señores, es un conjunto de naciones. ¿Qué es una nación? Concepto de nación es distinto del concepto de Estado, y dentro de un mismo Estado puede existir más de una nación. Entonces, una nación tendría que ver mucho con el conjunto de símbolos que llevan a la unidad de las personas. Por ejemplo, dentro del Estado argentino, los gitanos son como una nación aparte. Tienen un sistema de reglas distintos, tienen símbolos distintos y tienen una forma de vida diferente. Entonces, la nación no se resumiría nada más que en leyes o en una pertenencia a un estado o a un lugar geográfico, sino que es un sistema de símbolos y de leyes propias de una comunidad también, se podría decir. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Listo? Los chistes son los argentinos, dice el Pérez Molina. Que no dejan de ser argentinos, pero a la vez son una nación aparte. Porque es decir, ellos, por ejemplo, pueden intercambiar a sus hijas, por ejemplo, o pueden venderlas o arreglar un matrimonio, que eso en la nación argentina no es legal, pero en la nación gitana sí. Como el caso, por ejemplo, de la nación judía. Todos que hay ilegales de otro país, entonces. No, porque no, el país es distinto a la nación. Yo puedo ser argentino y judío, como decía ella, que lo judío vendría a ser como una nación aparte. Lo geográfico es distinto de la nación. Los judíos no tuvieron un territorio específico hasta el siglo XX. O por ejemplo Kurdistán también es una nación y pertenece a diferentes, y a su vez está dentro de diferentes países, y entre todo Kurdistán no deja de ser una nación. Más que la forma de manejarse. Tiene que ver más con las costumbres, ¿no? Claro, que no quiere decir que no tengan los derechos estatales que les corresponden por vivir en el estado en el que viven. Es decir, los gitanos tienen los mismos derechos que nosotros porque están en el estado argentino. Pero tienen un sistema de costumbres y símbolos distintos. Si nosotros intercambiamos a nuestra hija, por ejemplo, para nosotros, para nuestra nación, sería algo atroz. En cambio, entre los gitanos es algo completamente común. Y si nos vamos a otro país y tomamos mate y comemos alzado, somos otra nación. Pero en ese caso, la nación tiene particularmente una correlación geográfica, pero no siempre. A lo que ella se refiere, creo yo, es que no es determinante para que exista una nación que tenga asignado un territorio geográfico. No, perdón, me parece en realidad que sí, está bien, pero son comunidades, no naciones. De hecho, un gitano, pasa mucho con las comunidades originarias. Y hubo un caso wichi hace 2 o 3 años de alguien que, una maestra que denuncia una nena wichi que estaba embarazada. Embarazada del tío, pero no me acuerdo. En su comunidad se manejaban así, pero estando dentro de las reglas occidentales y de la nación argentina, bueno, se sentó precedente en el juicio y demás, pero fue a juicio. Porque están dentro de nuestra normativa. En todo caso, son comunidades. No sé bien cómo se maneja. ¿Sí? Fíjate que los chicos gitanos van a las escuelas argentinas y hablan castellano. Aunque después en la no casa todos hablen otro idioma. Pero los gitanos no se consideran así argentinos. ¿No se supone que los gitanos son como un pueblo nómade? Tienen un idioma aparte de ellos. Y de hecho no todos los chicos gitanos van al colegio. Que tienen los mismos derechos que nosotros como argentinos, sí, pero... Una persona del mismo origen étnico que comparte el mismo territorio cultural y religiosa tiene conciencia de pertenecer al mismo pueblo o comunidad, generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Generalmente. ¿Qué dice? No, ¿qué quiere saber eso? No, sería la definición de propiedad. ¿Lo lees de vuelta? Sí. No, es, vos pones nación, definición y Wikipedia. Es Wikipedia. Pero como para calmar las aguas, ¿no? Sí. Conjunto de personas del mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etcétera, y tienen conciencia de pertenecer al mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Generalmente, no sé. Generalmente. Los judíos son una nación. Yo te puedo agregar algo de otro diccionario que dice que reconocen un mismo origen y persiguen un mismo destino. Y ahí nombra lo de los judíos, pero dice que esto está visto como un concepto sociológico, ¿no? Porque obviamente este diccionario de sociología. ¿Quién escribió eso? Este diccionario es una Mauricio Pau. ¿Alguien no es un Mauricio? De hecho, la nación se construye en por eso es que se forma la nación, pero no se forma el Estado. Por eso estamos hablando de que se forma la nación. Hay dificultades a la hora de la nación, parece una cosa clara y distinta, y sin embargo, cuando nos adentramos, ¿qué queremos decir? Claro que tenemos nación, no sabemos. Si empleamos palabras para decir generalmente ocurre tal cosa, tenemos problemas. Que no es generalmente, es particularmente, entonces que sea. ¿Entiendes? Había un autor del siglo XIX que decía, nación, sabemos qué es cuando nos hablan de ella. Si nos piden que la definamos, tenemos un problema. ¿Entiendes? Y es así, hay un problema en la definición de nación. Y ese problema además se acentúa por la modernidad de esta categoría política. Pero vuelvo a decir, en 1770 no existían naciones. Empezaron a existir después. Y en ese devenir nación, empezaron o se utilizaron distintos criterios para definir qué cosa era una nación. Que no fueron siempre los mismos. y más bien los distintos criterios tendieron a solaparse, a ponerse uno sobre el otro, con los distintos criterios que fueron emergiendo a lo largo del siglo XIX. Es el siglo de las nacionalidades, porque cuando se conforman distintos criterios, ¿de qué entendemos como nación? Porque al mismo tiempo se estaban formando como tal nación. Entonces, permítanme, simplemente voy a leer tres definiciones distintas de nación de distintos momentos del siglo XIX, que van a hacer referencia a cosas dispares. Fíjense lo siguiente. Cuando quieras, qué lástima. Bueno, entonces vamos a leer. Tres definiciones. Una es, en el marco de la revolución francesa, las naciones son hijas de las revoluciones liberales. Lo primero que hay que saber, las naciones son hijas de las revoluciones liberales, de las nuevas categorías de soberanía popular. Las naciones son hijas de eso, de las nuevas categorías de soberanía popular, de ciudadano. En un mundo de reinos hay reyes y súbditos. En las naciones hay ciudadanos. Entonces, sin las revoluciones liberales, las naciones no hubiesen emergido. Emergen a partir de las revoluciones liberales. Entonces, una definición que emerge en la Revolución Francesa, que es un autor que se llamó Seger. ¿Qué dice este hombre? Dice lo siguiente. ¿Qué es una nación? Me preguntaba, ¿no? Y se respondía porque estaba... Un cuerpo de asociados que viven bajo una ley común y están representados por la misma legislación. Esto decía este hombre. En 1790, eso decía. ¿Qué es una nación? ¿Qué es lo que yo digo que viene? Le pregunto a ustedes: ¿acá hay algún tipo de interés por nombrar, digamos, a ciertos aspectos que ahora nosotros consideramos que son relevantes para la nación? Por ejemplo, el territorio, la cultura, los símbolos. ¿Hay algo de eso acá? ¿En esta definición? Porque lo que quiero que ustedes recuerden es que hay criterios distintos que se van forjando a medida que las naciones se van haciendo. Entonces, un primer criterio era este, ese criterio revolucionario. ¿Quién forma la nación? Los ciudadanos. Punto. Los ciudadanos, quienes se reconocen como ciudadanos, forman la nación. Pasemos a otro, hacia 1860, más o menos. Que era un economista alemán. Se llamó Liszt. Entonces, ¿qué decía este hombre? Economista alemán, de mediados del siglo XIX. ¿Qué decía? Una población numerosa, dice el hombre, ¿no? Una población numerosa y un territorio extenso, dotado de múltiples recursos naturales, son requisitos esenciales de la nacionalidad normal. Así que si le falta algo de esto, de una nacionalidad anormal, que es muy típico del pensamiento alemán, ¿no? Porque no es normal que si es alemán tiene algún problema. ¿Así? Como pueden ver, esta consideración guarda poco parecido con la otra. Pero de hecho lo está presuponiendo, porque para Liszt, obviamente que los habitantes de una nación que tienen que tener estos requisitos son ciudadanos. No está pensando que tienen que ser siervos y esclavos. ¿Me explico? Pero como una definición que se superpone a la otra, que le incluye, pero al mismo tiempo está diciendo cosas distintas, ¿no? Porque acá ya no basta con ser un cuerpo de ciudadanos que viven bajo la misma ley. Acá hay que tener un territorio extenso, hay que tener recursos naturales, así que se fuerte económicamente. Este es el criterio básico, podríamos decir, de la burguesía europea de mediados del siglo XIX. ¿Quién puede ser una nación? El que tiene la fortaleza para ser una nación. Y los que no, bueno, serán pueblos sin historia, que es una expresión de Hegel. Un pueblo sin historia. Los pueblos sin historia no pueden constituir una nación. ¿Por qué eran pueblos en historia? Y porque eran amigos, tenían estas características. No eran fuertes económicamente, ¿no? ¿quiénes podían ser naciones bajo estos criterios de Liss? Además de los alemanes, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Eh? Y bueno, los que eran fuertes. Entonces podía ser una nación Francia, podía ser España, que muchas bolitas no le daban. Podía ser Rusia, Polonia, Checoslovaquia podía ser una nación. ¿Quiénes son esos? Los magiares podían ser una nación. Por favor, los magiares. Los gitanos pueden ser una nación. Ni formaba parte del pensamiento. No formaba parte. Todo eso que ha relegado a la categoría pueblos indígenas. Es una expresión, digamos, tanto alta. Es que de Grecia era un funcionario, ¿no es cierto? Es una expresión que además cruzaba por Marcelo, además, por ejemplo, los pueblos sin historia. ¿Estamos? Finales del siglo. Comienzo, final ahí, 1910 más o menos, un texto de Stalin, una definición de Stalin. ¿Conoce a Stalin? Sí. Ah, por fin. ¿Qué decía Stalin? Que escribió un libro sobre la cuestión de la masculinidad. Así es. Decía él que es una nación, o sea, es su definición, que es una nación. Dice Stalin, comunidad, una comunidad estable, coma, históricamente formada, coma, de lengua, de territorio, de vida económica y composición psicológica. ¿Se perdió? Una comunidad estable, coma, históricamente formada, coma, de lengua, de territorio, de vida económica y composición psicológica. ¿Qué se manifiesta en una comunidad de cultura? ¿Qué se manifiesta? Todo esto se manifiesta en una comunidad de cultura. Eso dice Tal. Que según dice es un estado de nacionalidad, como el siglo final del 19 y comienzo del siglo XX. ¿Estamos? Como ustedes pueden ver acá, en esta definición final de este siglo que estamos viendo acá, esta definición agrega un conjunto de elementos que no formaban parte de la definición de Liss, de la burguesía del siglo XIX. No formaban parte de la definición de Sieyès, que sería la burguesía revolucionaria francesa. Esta es otra definición que hace referencia a las realidades históricamente formadas. Claro, porque los significados es como que van elaborando sobre aquello que es previamente considerado. Ahora, al mismo tiempo, en esta definición hay cosas que se mantienen y cosas que se olvidan. Porque Stalin lo dice. Que para ser una nación hay que tener un territorio extenso y grandes recursos. No dice que hay que ser poderoso. Dice sí que hay que tener un territorio. Que en ese territorio tiene que haber una lengua colectiva. Que eso tiene que manifestarse en ciertas características simbólicas. Que sería una comunidad de cultura. Entonces, hay cosas que se agregan y cosas que salen. No, pero lo va a entender, o no lo va a entender. Lo presupone porque Stalin también está pensando en los ciudadanos. No está pensando en una comunidad de siervos y esclavos. Está pensando en ciudadanos. Por eso vuelvo a decir, estas definiciones, eso no son para que se las aprendan, sino simplemente para que tengan en cuenta las variaciones del significado de nación a lo largo del siglo XX, del siglo XIX, que han tendido a permanecer a lo largo del siglo XX. Y a todo esto podríamos agregar algo para terminar. Prometo que también, ¿no? Agregar algo para terminar. Es lo siguiente. Adoptado cual sea el criterio de nación, este criterio de Stalin ha sido, digamos, muy usado a lo largo del siglo XX, como porque parece que resume bien todo esto que ustedes han dicho antes previamente. Pero a esto podríamos agregar lo siguiente, ¿no? Que para ser considerado una nación, para que una comunidad política cualquiera sea una nación, no basta con que esa comunidad diga que es una nación. Requiere indefectiblemente que los demás consideren que es una nación. Requiere que los demás consideren. Las dos cosas. Que la comunidad se autoconsidere una nación y además que las demás naciones consideren que eso es una nación. Pues si los demás no reconocen que esto es una nación, esta nación se autoconsiderará tal, pero no va a acceder, digamos, no le van a dejar entrar a las Naciones Unidas en caso de que se empiece, ¿no es cierto? ¿Me explico? El reconocimiento de nación tiene dos facetas. Uno sería el autorreconocimiento y otro que los demás reconozcan. ¿Entiendes? Los nacionalistas vascos pueden decir que el país vasco es una nación y ellos pueden estar convencidos de que es una nación, pero los demás no lo reconocen como una nación. Entonces, hasta que los demás no lo reconocen como una nación, hay un problema. ¿Entiendes lo que digo? Los catalanes pueden creer que son una nación, de hecho se quieren independizar de España y que se llama. Pero hasta que los demás no reconocen como una nación, va a tener problemas para ser reconocidos como tal. Estamos así.